Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Bueno, pues ya estamos aquí, 5 en punto de la tarde. Bienvenidos a Radio 528HZ.com. Nuestra radio online, sí señor, con nuestro Facebook abierto, con un montón de amigos ahí. David Rojas, hoy es su cumpleaños, un beso. María Ángeles, está en el ordenador, un beso. A la murciana, José Miguel, me va a mandar lo de Blue Dolphins ya. Ana Arroyo sigue excitada, claro, desde Honduras. Silvia, un beso. Aurora, en Cádiz, un beso también. Buena suerte, mejor buena suerte para los Random Thinking. Joaquín Saiz de Heredians está por ahí. Ayer estuvieron aquí con nosotros. Una buena, buena, buena entrevista. Mi amigo Álvaro, por supuesto. Bethany Newman de Etedians. Bobby Joe en Estados Unidos, escuchándome. Claro que sí. Como debe ser. Adriana en México, un beso. En Cuernavaca, un beso también. ¿Para quién? Para Emma, para Rebeca, para Luis, en Santander, en Nieves, Mari, un beso para Mari. Sí, señor, María Ángeles en Guatemala, estoy viéndolo desde aquí, desde el Facebook. Está todo bien, vamos a ver quién ha escrito por aquí antes de nada. Juan Mateo, un beso, un abrazo para Juan Mateo. Hace mucho que no veo por aquí a Pablo Andrés. Me deja alguna nota de vez en cuando, debe estar atareado. Ni a Marisa, tampoco, hace mucho que no la veo. Pero en fin, los veremos, claro que sí, como debe ser, como tiene que ser. ¿Qué os voy a decir yo? Porque vamos a entrar con nuestra música hasta las 6 en punto de la tarde. Hemos recuperado a un amigo, Alfonso Moreno, en Málaga, cantautor. Sí, señor, estaremos con él prontito y tendremos sus canciones para ponerlas por aquí. Buena gente, sí, señor, muy buena gente. Con su amigo de toda la vida, Moisés. Hoy es 7 de mayo, es el 127º día del año. Nos quedan 238 para terminar el año y tomarnos nuestra copita de sidra, el gaitero. Es la festividad de los santos Augusto, Estanislao y Gisela, los cuales felicitamos desde aquí inmediatamente. Tengo conciertos que comentar, tengo cosas que decir. Lo iremos diciendo todo poco a poco, porque lo que primero es nuestro disco, el tema con el que abrimos nuestro tiempo en el recuerdo. Y a ver si os gusta lo que tengo hoy. Oh, Rusia. Bueno, bueno, bueno. Bien a esto. Ahora, es un tema cortito de unos 3 minutos aproximadamente. Johnny Taylor era un cantante de rhythm and blues, de soul, de pop, entre otros, que hizo buena esta canción, Who's Making Love, que cantaron luego muchos artistas. Yo tengo por ahí varias versiones. Este músico que murió en el 2000, a los 60 y tantos años. Johnny Taylor, poco conocido quizás, a lo mejor por la gran mayoría aquí en España. Buscando amigos, buscando historias, claro que sí, buscando la manera de saludar a gente, buscando muchas cosas, se me caen los papeles. Hoy, 7 de mayo de 2015, tal día como hoy, en 1966, Mamas and the Papas lograban su primer millón de ventas con Monday, Monday, era número uno en Estados Unidos, sí señor. Como debe ser. Diana Krall es una chavala que canta dentro del jazz muy bien, que acaba de sacar en este 2015 un álbum llamado Wallflower, donde hace versiones de canciones, tiene canciones de Mamas and the Papas y de muchos grupos. Y una de las canciones, la que vamos a poner hoy, es Don't Dream Is Over. Esto es un clásico de Crowded House que, si no recuerdo mal, estuvieron en Sevilla en el 92. ¿Te suena así de bien? Sí, señor. Diana Krall. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come. To build a wall between us, we know that they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream. That they won't win. Beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, don't dream. You know. know that they won't win. Qué bueno, pues ahí estaba la canción Don't Dream It's Over, Diana Krall, la versión que hace del clásico de Crowded House. Me ha mandado mi amiga Mame del grupo Tarambanas un cartelito que pone viernes 8 de mayo a partir de las 11 de la noche, Tarambanas estará, vamos a ver, en Mairena, sí señor, Mairena en el Botellitas. Pues ya lo sabéis, a partir de las 11 de la noche. Tarambana, una buena banda y una buena voz de mi amiga Mame, sí señor, me gusta eso. Más invitados el que tenemos por aquí. Sentado en tu arena es uno de los temas de un trío madrileño llamado 84, que creo que el primer sencillo se llamaba El burdel de las sirenas, que yo no tengo, pero sí que tengo este de Sentado en tu arena, no suena mal, vamos a escucharlo. Tú sabes que soy así, que yo nunca digo nada. Tú sabes que te perdí, porque nunca dije nada. Y aunque me digas que fue, porque nuestro amor se acaba y todo se acaba. Pero nada ha terminado, porque tengo tantas cosas que decirte. Yo también me he equivocado y no sé cómo arrepentirme. Tengo heridas en las manos de tocarte lo indecible. Pienso ser irracional y mucho menos predecible. Sentado en tu arena, tomando tu sol, haciendo del día una fiesta, te pido perdón. Echando la vista atrás, no sé si me he equivocado, no sé si he elegido mal, o si es lo que me ha tocado. Y aunque me digan que soy tan joven que solo cumplo 24, tengo ganas de encontrar una señal que modifique lo acordado, que me toque de una forma fuera de lo estipulado, un orgasmo prolongado en el tiempo y el espacio, una auténtica explosión de sentimientos encerrados. Sentado en tu arena, tomando tu sol, haciendo del día una fiesta, te pido perdón. Sentado en tu arena, haciendo del día una fiesta, te pido perdón. Aplauso, por favor. Sentado en tu arena, esa es la música de 84, Sentado en tu arena. Vuelvo a recordaros que tienen por ahí, dicen que el mejor sencillo, perdón, El burdel de las sirenas. 5:14 de la tarde, esto es Grande entre los Grandes, su edición de jueves. Mañana estaremos juntos a partir de las 6 de la tarde, sí, durante 120 minutos. De 6 a 8 y el programa será un poquito más fuerte. El 7 de mayo de 1971, Don Fick, el guitarrista de América, sufría graves cortes al caerse sobre una ventana y romper el cristal. Era uno de los tres miembros de una buena banda que están ahora reeditando algunos discos debido al éxito de un anuncio en la tele en la que se ve un tío metido dentro de un coche cantando una canción que es Horse with No Name, un caballo sin nombre, parece ser, del trío América, y silbándola y metido en una vorágine y elefantes por todas partes. Debe de ser en India, claro que sí. Quien sí que nos llega, y no desde la India, sino cerquita, desde Madrid, quedan pocos días para que saquen su nuevo disco, David Vicens y el gran Kennedy. Arthur Kennedy, no, Mike Kennedy. Sí, señor, los bravos. Funcionan de esta manera, es que me están apuntando por aquí. Funcionan de esta manera. Por cierto, ¿habéis visto lo guapo que estamos en la foto Heredians y un servidor en la entrevista que dimos ayer en casa? Es que esto tiene un... ¿cómo os diría? Algo especial, ¿no? Estar aquí en casa y hacer radio tranquilamente. Los bravos han sacado 3 temitas nuevos, editan el día 26 de mayo y hoy es un buen día para repetir Por tu amor, que no está nada mal el tema, ¿eh? Acostada a mi lado, loco por ti estoy. Por tu amor despierto al amanecer, por tu amor no sé lo que hacer. Ahí está Mike Kennedy con algunos. Me dicen por aquí en Facebook que, bueno, que claro, que no es lo mismo y no es la misma voz ni nada. Un abrazo para mi amigo Moisés Martínez, que está ahí con toda la familia escuchando y mandando un saludo. Y un abrazo para todos los que estén escuchando a través de Radio528HZ.com. Tenemos más invitados en el día de hoy. Uno de ellos es La Dama se esconde. No sé si os acordaréis de este dúo, que yo los tuve en casa durmiendo una noche. ¿Quién los trajo? A ver si me acuerdo. Una compañía de discos habían quedado sin hoteles, sin nada. No sé si era la época de... Sí, sería la época de la Exposición Universal, claro. En La Dama se esconde, lo que sí que había era dos chavales, Nacho e Ignacio. Nacho era Nacho Paterna, hermano de una buena amiga, la señorita Paterna, sí, que fue compañera mía de la radio en el 81 con Federico Pérez de Lema, que recordamos con mucho cariño, claro que sí. Ella fue cantante también, creo que de un trío, un cuarteto que se llamaban Trigo Limpio. No estoy muy, muy allá y muy seguro, pero creo que sí. Pat Goberna se llamaba ella como representante artística. Él es Nacho. La Dama se esconde. Estuvieron aquí durmiendo en casa y no me acuerdo quién los trajo a casa, pero los trajo. Son La Dama se esconde y suenan de esta guisa. Uno de los temas, La Tierra de tu Sueño, o de los sueños, está aquí. La guerra de los sueños para La Dama se esconde. Me manda mi amiga María Ángeles desde Murcia el cartel en Barcelona del Rock Fest 23, 24 y 25 de julio. La verdad es que está bien. Scorpions, que no terminan de irse, siempre dicen que se retiran y tal, pero acaban de sacar un nuevo álbum y está ahí. Judas Priest, Europe, nuevo álbum, War King, La Guerra de los Reyes. Status Quo, bueno, Twisted Sister, Halloween, Asset. Supongo que Dream Theater en pequeño, Dios mío, maestros de la música. Está el amigo Rosendo Annihilator y está, por supuesto, el grupo que ella irá a ver con todo el cariño del mundo y que se llaman War Cry. Sí, señor. Gracias, María Ángeles. Un beso. Más cositas. A José le ha gustado el tema de la tierra de los sueños, de La dama se esconde. Por cierto, que Pat Coberna, la hermana de uno de ellos, trabajó conmigo en Radio Cadena y con Federico Pérez de Lema en el 81, pero luego hizo el morning del Avellán, este, el de Bienvenido a la Jungla, lo hizo... Ella ponía la voz, cantaba, hizo muchos de estas presentaciones que le gustaban hacer a la Avellán y llevarlas por ahí bueno, a sitios donde había emisoras de la COPE, pues se llevaba él el espectáculo y había gente que cantaba. Fernandito el Ciego, el chaval invidente, perdón por la palabra, cantaba muy bien, imitaba muy bien. Él, el Avellán no cantaba nada, pero valía con decir ¡vámonos! Y también cantaba Pat Coberna cantaba muy bien. Ahí estuvo tiempo con él. Vamos a dejar vamos a seguir haciendo amigos. El Boca Negra, vaya como estoy de la voz, el Boca Negra. La Unión están por aquí, son Rafa, Luis y Mario. Antes hubo un cuarto componente, lo digo para los que no lo sepan, era Íñigo Zabala, que se retiró y pasó a ser, yo no sé si es que no le vio éxito al grupo, pasó a ser uno de los directivos de la compañía, donde creo que grabaron la primera vez La Unión, de UEA. Íñigo Zabala era el que tocaba teclados, pero bueno, lo dejó inmediatamente. Fueron los celos, es el tema que he buscado por aquí de La Unión. Control, no era yo el que maldecía, no era yo. Ahí están los chicos de La Unión, fueron los celos. Tuve, bueno, la suerte, como siempre, pues cogí una de las mejores épocas de música, finales de los 80 y principios de los 90, en la emisora que partía el Bacalao, los 40, y tuve la oportunidad de compartir buenas noches y noches de... Me río con el amigo Juan Mateo. Compartí noches de juerga con muchos artistas. Una de las noches que compartí de juerga, vaya a decirlo, fue con Rafa de La Unión en Madrid. Me llevó a un chiringuito. Estábamos, bueno, estábamos echando un cigarro en la calle y ¡pum! Ahí estábamos. Simple y llanamente. Rafa, qué bueno, la última vez que lo vi en un concierto que hizo con Whisky, no me acuerdo qué Whisky, no porque no quiera nombrarlo, The Words, de eso, en Málaga, y presentaba yo con mi amiga, la que está hoy en Kiss FM, claro que sí, Rocío, Cío, Chío, Chío, un beso para ti. Le he mandado un mensaje a Andrés de Pancho Los Villa porque quiero hacerles, a ver si pueden venir a casa y hacemos una entrevista. Es que, claro, no es lo mismo decir tengo una emisora de radio o tengo una radio, o ven a la radio ahí en Rioja o en González Abreu, o ven a la radio a tal sitio, ahí, al campo del Sevilla, donde hemos estado hace poco. Ahora voy. Que decirle, oye, vente a mi casa, ¿qué tal? Yo pongo el café, ¿eh? Vale, me dice mi amigo Juan que tiene unos temillas de Silvio en el 83 en directo, a ver si los encuentro y te los envío. Claro que sí, hombre, o te vienes para casa y echamos un rato de risas aquí, ¿eh? Tengo una habitación para la radio total. Me acaba de decir José Gálvez, porque le decía yo, ¿cuántos oyentes tengo? Tengo 60 oyentes en Estados Unidos, me acaban de decir. Bueno, no digo más, 57 en España, menos que en Estados Unidos. 5 en Brasil, 2 en el Reino Unido. Eso, ya sé quiénes son los dos del Reino Unido. Una se llama Silvia, seguro, que está a punto de llegar a México. 2, Adriana, te quiero, Adriana, sí, señor. En Ecuador tengo uno, pues ya sabéis quién es. Está excitada, claro, mi amiga Ana. En Canadá no conozco a nadie, y en México sí, Colombia. Tengo yo mi cartel particular. Los chicos estos que vienen ahora, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Los chicos estos que vienen ahora se llaman La Sonrisa del Lobo, son de Córdoba, eran El Desierto que Viene, Derby es el cantante, lo está intentando por todas las partes, en fin, etcétera, etcétera. Era es uno de los temas del último álbum que han hecho ellos y me lo mandaron desde Córdoba. Buena gente, sí señor, suenan bien. Adiós, quizás fuera un instante de ignorancia, un supuesto sacrilegio del amor. Hoy las dudas no golpean la esperanza. Tal vez un día nos reencontremos y por fin de nuevo reír y con besos. una paradoja del amor. Me aconsejaste olvidarte y no pude. Siempre queda la esperanza, respondí. Y que pase lo que tenga que pasar, hoy no lo puedo evitar. Sola, ya no estarás sola, lo mismo que está. Que no me coja el toro, porque estaba poniendo por aquí un momento que... Anda, he puesto ahora sin H aquí en el Facebook. Estoy escribiendo una nota en el Facebook y he puesto ahora sin H. ¿Será posible? Voy a publicarlo ya. Ha sonado unos chicos y ahora vienen otros, claro que sí. Como tiene... Dice Toño, en España, me dice José, en España la audiencia te está bajando, la hora de la siesta no te perdona. Sería cuestión, me pregunta Bobby desde Estados Unidos, que con tanta gente en Estados Unidos, que si sé de dónde son. No sé, tendría que preguntarle a José, entre otras cosas. He puesto la sonrisa del lobo y ahora viene un grupo que yo creía que eran de Zaragoza esto, pero me han dicho que son de Valencia. Me encanta este tema. Y... Carlos Parra es el productor, tío, que se ha dedicado a esto toda la vida. Esto me gusta, lo de los cigarros. ¡Dispárame! Bueno, pues antes de nada, dispárame, que se me ha olvidado que hay un montón de gente que está por aquí escuchando y no mando saludos a nadie. Digo, ahora te mando saludos y resulta que se me olvida. Mi amigo... Pero bueno, Martín, ¿cómo puede ser que se te olvide todo? Mi amigo Juan Mateo está de niñero, claro que sí, y está ahí, estoy hablando con él, que vamos a hacer una historia con unos temas que tiene de Silvio. Y está con el niño. ¡Javi, un beso, Javi, un beso! Claro que sí, Javi es un campeón. No sé cuántos años tiene, pero me lo van a decir ahora. Y yo no sé por qué, sin darle a ningún ratón, aparecen escenas que no quiero. No, no malas, sino que aparecen caras, caretos y tal. Ahora sí, venga, va. Los cigarros, desde Valencia, dispárame. ¡Puf, puf! Como siempre yo soñé, quiero un disparo con un huevo. solo tienes que hacer lo que yo quiero. Ponte el vestido azul y pide lo más caro del bar. Dispárame, no tengas miedo. Dispárame, es lo que quiero. Dispárame, no tengo miedo. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! El hijo de Juan tiene 8 años. Un abrazo, campeón, para ti y para tu padre. Por cierto, que he visto una nota en la que se va a apuntar Juan, se lo digo a mi amigo José, que ahora le diré más cosas, que hay un concierto homenaje al rock sevillano con Javi y Pedro, lo harán hacia Gualberto, a Ricardo Miño, a Los Diplomáticos, a Dientes Largos, a Funquillo, a Stone, a Firebird, a muchos, muchos, muchos. Bobby Yotras me recomienda desde Estados Unidos que diga, si estás escuchando desde Estados Unidos, escríbeme por Grande Entre los Grandes, la página de Facebook. No es mala idea, indices de dónde estás escuchando. Lo tendré que decir en inglés por si hay mucho americano, ¿vale? You are listening this radio station from United States. Please write me to Grande Entre los Grandes en Facebook. Vamos, que si me estás escuchando en Estados Unidos, escríbeme a Grande Entre los Grandes en Facebook y me dices de dónde eres. ¿Está bien dicho, Bobby? ¿O me lo pones tú abajo en inglés y te lo digo yo? A José le tenía que decir yo algo. Ah, sí, que dice, en España la audiencia te está bajando, la hora de la siesta no te perdona, claro, pero yo había empezado para hacer un programa nada más los viernes de 6 a 8 y este de 5 a 6 empecé a hacerlo para darle caña a caña un poco a Radio 528HZ.com. Lo que pasa es que me he enganchado, me gusta estar de lunes a jueves también con musiquita diferente a lo que ponemos los viernes, ¿vale? Claro que sí. Vamos a darle caña. Y cada vez hay mejor gente en esta radio. Y cada vez lo están haciendo mejor y todo. ¿Y lo vienen las niñas? ¿Eh? ¿Qué tal? Esa batalla que hay entre el folk y el rock y el metal. ¿Eh? ¿Y qué me dices? ¿Qué tienes que decirme? Pues lo mismo que te digo yo. Bobby y otras parte de risa con mi inglés. He visto una foto de tu madre, tu nieta, tu sobrina, tu hermana, tu prima. He visto fotos de todo el mundo. Heredians estuvieron ayer conmigo. Hicimos una entrevista. Bobby se la perdió porque estuvo fuera toda la... Ah, no estuvo fuera, estuvo conmigo. ¿Qué tenía que haberle hablado yo? Y le hablé y cuando yo estaba ya no estaba y me gusta hablar con ella. Heredians me dejaron 5 temas. Me dejaron aquí este pedazo de disco que tengo, que se llama Un náufrago en la luna, y me explicó el amigo Álvaro por qué le llaman un náufrago en la luna. Lo más curioso de la banda es que estaban aquí, estaban sentados en la habitación donde tengo los ordenadores para hacer radio, y uno de ellos, el cantante, se levantó porque yo tengo un collage detrás de mí de fotografías al lado de un mueble con un montón de CDs, y vio una, dice, ahí va, un equipo de fútbol. Digo, sí, es de hace bastantes años. Y dice, ahí va, este equipo de fútbol es del Portaceli, del colegio. Y digo, sí, porque allí estaba mi hijo. Dice, ¿tu hijo? Y resulta que los dos, tanto Eduardo como Joaquín, eran estudiantes del Portaceli. Y entonces mi hijo, que estaba durmiendo porque había trabajado durante toda la noche, lo desperté y le dije, Carlos, yo no sé si hay unos chicos ahí que te conocen o fueron compañeros tuyos en el Portaceli. Y entonces cogió y se levantó, y cuando los vio se dieron un abrazo, se conocían desde el Portaceli. Y son las curiosidades. Heredians suenan muy bien, muy bien, sí señor Joaquín, sí señor Álvaro y a todos los que están ahí en Heredians. No queda lejos, ¿no? De Dime que eres sabio si te atreves a hacerlo. Dime que te mente y te contaré cómo llueve. Nunca pude entender lo del siervo y su señor. Prueba andar sobre mis botas, que van los caminos que me condujeron aquí. Dime que te mientes si te atreves a hacerlo. Dime que te roba y te contaré como reina. Nunca colocaré la corona a ningún señor. Prueba andar sobre mis botas, quema los caminos que me condujeron aquí. Y mentiras lo justifican todo, excepto lo que importa, tu patria verdadera. No creas a nadie como a un dios. Prueba andar sobre mis botas, que van los caminos que me condujeron aquí. Ándale, ándale, Heredian, sí señor, no queda lejos el tema, suena muy bien, me mandan por aquí caretos de niñas tocando la guitarra, de chicos tocando guitarra, los grupos, la gente que está aquí. A Bobby yo le ha gustado la manera que he pronunciado con el chicle en la boca, lo de en americano, español, grandentrolls, grandes, ¿no? No, como lo he dicho de otra manera, ¿no? Bueno, cosas de la vida. El vicio del duende es una gente de Zaragoza, me encantan esta gente, yo no sé por qué. Me gustan. Tienen una canción que se llama Quisiera, que toca Cuchi Romero de Marea con ellos. Tengo que poner cosas de Marea. Mañana creo que tengo algo programado. Es que terminé el programa de hacerlo, lo he hecho ya y lo tengo ahí guardado y enlatado para mañana. Pero no está grabado, está grabada la música, obviamente. Esto es Quisiera, el vicio del duende desde Zaragoza. Te he dicho cuánto te quiero, princesa, y escapar contigo donde no haya sitio pa' más. Seguirte a cualquier parte, pero a veces soy cobarde y en mitad de los senderos suelo dejar de andar. Quisiera transformarte las mentiras para que al llorar te rías, ser el mismo que el de tu realidad. Pensar que con tus pasos van los míos dibujándote el camino. Quisiera dedicarte más más canciones de las que hay en los cajones que cerré y no puedo recuperar. Dormirme cada noche con tus ojos en el techo y volver a verlos en los sueños y al despertar. Quisiera prometerte que no me marcharé lejos, que seré tu aliento cuando pares a descansar, que tu cuerpo siempre será mi templo y mi corazón tu espejo. Pero estoy hecho del humo que queda por los callejones cuando se cierran los bares, cuando la razón ya no entiende de razones. Y ahora, siendo sincero, me voy a marchar, que al final siempre acabo perdiendo y prefiero no quedarme quieto. El rastro de una estrella fugaz, dejando alguna cosa en el tintero, como el beso de un te quiero y las promesas que no se cumplirán. Porque estoy hecho del humo que queda por los callejones cuando se cierran los bares, cuando la razón ya no entiende de razones. Y ahora, siendo sincero, me voy a marchar, que al final siempre acabo perdiendo y prefiero no quedarme quieto. Bueno, pues ahí está El vicio del dueño con Cuchi Romero, que tiene una voz muy particular. Marea, Marea es un grupazo. Conté que estuve con ellos, ¿no? Cuando estuvieron aquí en el auditorio Rocío Jurado, ¿no? Decía mi amigo Juan Mateo que su hijo ha alucinado cuando ha oído su nombre por el ordenador, claro, y ha alucinado. Estas son las cosas buenas e ilusión de los chavales, entre otras cosas. ¿Quién sabe? Si a lo mejor el hijo de Juan, de mi amigo Juan, con los años se le ha metido ahora esto en la cabeza y se hace locutor. Pues anda que no tengo yo amigos que me dicen, bueno, es un rollo que me tiro yo, pero es verdad. Yo soy locutor por ti, yo me dediqué a la radio por ti. Yo, eso me gusta, claro que sí, claro que sí. Un abrazo para Javi. Tú te tienes que dedicar a esto, Javi, claro que sí. ¿Qué tengo que poner ahora? Ah, sí, una banda, nos queda poquito para ir terminando. 5 minutos para las 6, pero todavía nos quedan un par de temitas y uno es un poquito de 4 o 5 minutos. El siguiente se llama Focus. Focus es una banda de los 70, finales de los 60 a los 70. No habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Y cuando estos chicos le dijeron, oye, podéis hacer representar, holandeses, son holandeses, podéis representar ¿a qué? Her, la ópera de Roger. Por cierto, la primera vez que la vi en la ópera Her fue en Estados Unidos. Me llevó Bobby, mi amiga Bobby. Sí, señor, ¿no te acuerdas? Allí en un colegio que la estaban representando. ¿Era en Bethany donde la estaban representando? No me acuerdo. Ahora muy bien. A Fally Pipio, un gran guitarrista, a ver si le doy yo un toque un día de estos y me dice cómo va la cosa del grupo Wild Forest, iba a decir, que están haciendo, que están terminando con el álbum y todas las historias que está haciendo. ¿Qué tengo que decir yo? Pues Focus, una banda de los 70 y que siguen vigentes en el 2015 y han sacado un temita por aquí, pero no este tema, ¿eh? Sacado algo nuevo, cantan cosas nuevas. Hocus Pocus es de finales de los 60 y principios de los 70, cuando no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, ¿eh? Pero suena muy de ahora. Thank you. Dios mío, cómo me gusta este Hocus Pocus de finales de los 60 y principios de los 70. Focus, qué buena banda, sí, señor. Dios mío, está en feria Dos Hermanas y yo con estos pelos y nadie que me invite allí para ir y que me invite, claro, pero en el amplio sentido de la palabra, que te inviten, claro, claro que sí. Cositas que van pasando, no he contado nada y resulta que hoy 7 de mayo... Tal día como hoy, en 1972, aparecía el doble LP Exile in Main Street, de los Rolling Stones, que más tarde sería considerado como una de sus grabaciones más imaginativas. Creo que la grabaron en una casa enorme, en un castillo en Francia. Y bueno, pues yo no sé si estaba allí. No, fue en 1972, no. Iba a decir si estaba Brian Jones, no quiero recordar. Sé que hubo un lío de faldas de la leche porque la novia de Brian Jones estuvo un tiempo con Keith Richards y luego también con Mick Jagger a escondidas. Luego Mick Jagger hizo una película con una novia de Keith Richards. Bueno, yo qué sé, es un lío. Estoy diciendo de cabeza, no pongo la mano en el fuego, porque luego no vaya a ser que venga Mick Jagger y me demande y me diga, tú eres un manipulador de la palabra, hombre. Tú eres un golfo y un sinvergüenza. Y claro, yo no quiero tener problemas con Mick Jagger. Tampoco voy a tener problemas con Stratovarius. Os dije la semana pasada que me traían porque le había pedido el último triple CD de Stratovarius, que se llama Elements, 3 CDs increíbles, maravillosos, y que aunque era del año pasado. Y entonces, pues, me lo trajeron el domingo, lo tengo aquí. Ayer, precisamente, Joaquín de Heredia me preguntaba, ¿qué tal está? Digo, a mí es que me gusta. ¿Yo qué quieres que lo haga? A mí es que todo lo que suene con guitarra y suene como Stratovarius me gusta mucho. Entonces he escogido un tema del primer CD, I Walk to My Own Song, camino con mi propia canción, y suena de esta guisa. Antes tengo que decir algo. Un momento. Que tengo que decir más noticias que no he dicho nada. Tal día como hoy, en el 51 nacía Janis Ian. ¿Esa era la de los pajaritos? En el 46, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. 1961, nacía Phil Campbell, guitarrista de Motorhead. 1971, nacía Eagle Eye Cherry. ¡Ay, qué bueno! En 1986, nacía Matt Helder, de Arctic Monkeys. ¡A todos felicidades! En plan retro, en el 66, Paul Simon y Art Garfunkel lanzaban I Am a Rock. ¿Sabéis, por cierto, ahora que llega? Es que siempre me lo sé y siempre lo pregunto, lo sé, soy un pesado. ¿Cómo se llamaban Paul Simon y Art Garfunkel antes de llamarse Simon y Garfunkel, que cantaban por las universidades americanas? ¿Sí? Lo voy a decir porque si no vais al Wikipedia y pum. Se llamaban Tom y Jerry. ¡Toma! Así como suena. Tal día como hoy, en 1977, nacía Stephen Bison. Stephen Bison lanzaba On and On. ¿No os acordáis de la canción? On and on, on. Un día lo pondremos en el tiempo, en el recuerdo. Pues escuchamos a Stratovarius. Vamos, Martín. We'll be right back. Vaya, me he quedado sin sonido. Yo dedicándoselo a Bobillo y diciendo, pues voy a hacerlo al principio otra vez, que no tengo prisa ni nadie que me meta la prisa. Que decía que Bobby y yo cantaría la entrada No pienses que es que estoy triste, si no me ves sonreír. Es simplemente despiste, maneras de vivir. ¡Ahora sí! ¡Vámonos que nos comen la merienda! Dice Bobillo, es que llega muy tarde allí a Estados Unidos y pasa lo que pasa. Juan Mateo ha dicho algo por aquí. ¿Qué me ha dicho Juan? Que sí, hecho, que okay, vale. ¿Qué pasa? Con solo cuatro temas, creo que del 83. Bueno, me los enviará, claro que sí. No te preocupes, Juan, me enviará los temas con. Sí, con Silvio. Me preguntan que quién es una chica que anda conmigo, que está en una foto conmigo. ¿En dónde? Como en un balcón. No, esa chica se llama Laura Cárdenas, es locutora en Huelva y nos hicimos una fotografía porque estábamos presentando un concierto que había allí, Paul Carrack, grupos españoles, Paul Carrack, etcétera, etcétera, etcétera, una amiga. Pero a que estaba yo guapo, si es que yo estaba guapo, muy guapo. Bueno, que gracias por estar ahí, gracias a todos, sí señor, ha sido un placer, sí, como os digo, ha sido un verdadero placer. Mañana será otro día, estaremos juntos de 6 a 8.